Y nos hemos propuesto hablar cada primer sábado de mes de uno de los misterios del Santo Rosario distintos. Y vamos a empezar con los misterios de gozo. En el primero, el anuncio del ángel a María, la anunciación del ángel a María como primero de estos misterios, aunque ya el mes pasado hablamos de Jesús en el huerto, la oración del huerto, porque estaba muy cerca de ese momento en la cuaresma. Pero vamos a seguir un orden cronológico. Vamos a hablar entonces de la anunciación del ángel a María, la encarnación. El mundo, cuando Dios decide la encarnación, cuando Dios quiere bajar al mundo, decide esto porque ve el pecado de los hombres, se compadece Dios. Dios es compasivo y misericordioso, se compadece de nosotros, tiene una gran bondad. Tal es así que Él no tendría por qué haberse hecho hombre, sin embargo, Él quiere bajar a la tierra. Cuando nosotros rezamos el Santo Rosario, todo lo que yo voy a ir diciendo puede servir de material para que uno después tenga para meditar cuando va rezando el Rosario. Por eso explicamos los misterios. Cuando Jesús, Dios baja a la tierra para encarnarse en la Santísima Virgen, lo hace como un acto de misericordia. Se llama acto de misericordia. Es la misericordia de Dios, que para poder inclinar su corazón a los hombres necesita tener un corazón. Para inclinar el corazón a la miseria del hombre tiene que tener un corazón. Y entonces Dios toma un corazón de las entrañas de la Virgen. Va a tomar un corazón no de cualquier material, va a tomar un corazón del corazón inmaculado de María. Cuando Dios crea a la Virgen, la crea sin pecado, la crea inmaculada en su corazón y en su alma y en todo su ser. El corazón representa toda la persona de alguien. El corazón representa toda la personalidad de la Santísima Virgen, el alma y el cuerpo, con todos los sentimientos, su inteligencia, su voluntad, todo el ser. Cuando Dios viene a tomar algo de María es porque previamente lo ha preparado para tomar de allí. Es un poco como cuando uno va a tomar un refresco. Primero lo prepara, sabe lo que está preparando, algo hermoso, algo rico que a uno le gusta para tomarlo, pero lo que prepara, el ir preparándolo, uno si se lo va a dar a un amigo, lo prepara con mucho cariño, o a una madre, a la esposa, prepara un jugo riquísimo para que uno lo pueda beber. Así Dios prepara el corazón de María porque va a tomar sustancia de ese corazón. Recordemos que todo lo que hace Dios con la Virgen es tomarle todo el ser de María, el 100% del código genético lo va a tomar de ella, totalmente de ahí en cuanto hombre. Entonces va a quedar un Dios hecho hombre, yo diría un Dios hecho María, algo así, un Dios hecho Virgen María, porque le toma el 100% de su naturaleza humana. Aunque María es humana, y el Dios se hizo hombre, claro, se hizo hombre, tomó naturaleza humana. Pero podríamos decir sin equivocarnos que Dios tomó a María. Se hizo María y habitó entre nosotros, porque le toma el 100%, no le quita nada. Todo María hecho uno con Dios. Y en esa María está representada toda la humanidad, toda la naturaleza humana. Pensemos entonces lo maravilloso de esto. Cuando Dios pensó en bajar a la tierra, vio la miseria de los hombres. Y hoy día estamos viviendo también miserias y mayores que en ese tiempo. Estamos viviendo momentos muy difíciles en la historia, porque en ese momento sí estaba el hombre que no conocía a Dios, no estaba la gracia de Dios, y el mundo vivía en forma pagana, atea. Había mucho paganismo, mucho mal en el mundo, porque no se conocía la verdad y la doctrina. Pero por eso el mundo que estamos viviendo ahora es peor que antes, porque sí se conoce la doctrina, sí se conoce la verdad. Si se quiere, se la puede conocer, pero se la ha rechazado. La luz vino y la luz fue rechazada. Se prefirió las tinieblas a la luz. Ese es el momento que estamos viviendo ahora en el mundo. En este momento, en Siria, hay más de 150.000 muertos en Siria. Para que veamos cómo está el mundo, pongamos un ejemplo. El Papa Francisco ayer estuvo llorando y salió, lo estaban filmando y se puso a llorar. Porque había visto unas imágenes de lo que está pasando en Siria. ¿Qué estaba viendo el Papa? Cómo estaban crucificando a los católicos. ¿Quiénes? Los musulmanes. Crucificando. Están muertos, se puede ver, eso están, yo lo estuve viendo también. Persecución cristiana católica, no, el demonio no soporta presencia católica, no puede ver un católico, odia al católico. Crucificados, cantidad de hombres crucificados y mujeres muertas y sobre todo embarazadas católicas, claro que van a buscar los católicos. Mujeres embarazadas las matan, le abren las entrañas, sacan el bebé y con el cordón umbilical los atan en un árbol así, todo ensangrentado, contra un árbol para escarmiento. ¿Te haces católico? Mira lo que te espera. Vamos a sacar de tus entrañas a los hijos y lo vamos a atar con el cordón umbilical al árbol para que todos se avergüencen. Eso está pasando en Siria en este momento y roguemos a Dios que no pase en otros lugares. Aquí en México la persecución se ha dado, aunque han tomado el trabajo de cambiar la historia y de sacar de la memoria todo lo que se ha vivido lamentablemente, y debemos rescatar lo que se llama el revisionismo histórico. Hay que rever y hablar de la verdad de las cosas. Hubo persecución aquí en México, se ha matado mucha gente por Cristo, muchos mártires, mucha sangre hay que ha regado México. Y ahora están regando Siria, y así se han regado muchas partes del mundo. Es una sangre que va a rebrotar en algún momento, pero tenemos que rezar por ellos. Tenemos que entender cómo estamos viviendo en este momento histórico. Y fíjense que los niños son sacados de las entrañas de la madre y puestos y atados con el cordón umbilical en un árbol, el árbol de la vida, que es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Son niños crucificados, niños que están atados a la cruz por el cordón umbilical de las madres, porque ahí hay algo simbólico y muy importante que entendés, es odio satánico contra los niños, contra los bebés, contra las madres. Odio satánico en el fondo contra los hijos, contra las madres. Ahora que viene justo el Día de la Madre el otro domingo, pensemos un poco cómo el demonio ataca a las madres. Eso estamos viviendo y muchas otras cosas más. Dios mira la miseria del hombre y entonces determina la encarnación del Verbo para salvar a la humanidad. Aquellos que quieran acoger el llamado de Dios, estamos bajo su amparo, y aunque nos quiten la vida, seguiremos vivo, porque la muerte es un paso a la eternidad. Ya no nos puede extinguir nadie, nadie nos puede quitar el ser. Ese yo que tenemos no lo puede extinguir ni el fuego, nadie, ni una explosión en el cielo viajando en un avión, nada, nada, ni una bomba atómica puede hacer que desaparezca mi yo, mi alma. Eso más íntimo, no lo destruye nadie. Y entonces la muerte para nosotros es liberarnos momentáneamente del peso del cuerpo, para estar en expansión, en agilidad total, al servicio de Dios en la eternidad. Y luego se unirá al cuerpo. Por eso no tenemos que tener miedo a la muerte, porque la muerte es un anticipo de la eternidad. Y si nos toca anticiparla, bendito sea Dios. Pero nadie la anticipa, ¿eh? Todo está pensado y medido por Dios. Pensemos entonces en la encarnación del Verbo, en este misterio de Dios que viene a salvarnos de los pecados, viene a salvarnos. Y nosotros respondemos a esa invitación de Dios, dejamos que nos salve Jesús. ¿Cómo dejamos que nos salve? Acogiendo su palabra, viviendo de los sacramentos, de los preceptos de la Iglesia, con las virtudes, la práctica de las virtudes, los dones del Espíritu Santo, la obediencia al magisterio de la Iglesia, a la tradición de la Iglesia y a la Sagrada Escritura interpretada por el magisterio de la Iglesia. Eso es decirle sí a Dios. Y entonces imaginamos cómo el ángel Gabriel llega a anunciarle a María Santísima en esa cueva de Nazaret, llega a anunciarle que Dios quiere entrar en matrimonio espiritual con ella. Eso es lo que le anuncia, que Dios quiere entrar en sus entrañas, en su corazón y en todo su ser, porque quiere hacerse hombre de sus entrañas, de su ser, de su corazón, corazón del corazón de María. Él quiere ser un corazón atravesado, un corazón del corazón atravesado también de María, porque María fue profetizado por Simeón que una espada atravesaría el alma, el corazón de ella. Así que cuando Dios toma el corazón del corazón de María, ese corazón está destinado a ser traspasado de amor, pero está sacado de un corazón también traspasado de amor, porque son corazones parecidos, muy iguales, el de María y el de Jesús. El ángel le anuncia a María Santísima con una reverencia muy grande, porque sabe que es la madre de Dios. Y cuando María dice, hágase en mí según tu palabra, el ángel se pone de rodillas y adora lo que está sucediendo ahí. Dios se hace carne en el seno de María y ahí empieza a ser mamá. Una madre no empieza a ser mamá cuando da luz, empieza a ser madre cuando concibe. Y esto es muy importante, porque el mundo nos quiere hacer creer que mamá es cuando aparece el niño. No, es mamá desde el primer instante de la concepción. Por eso alguien que va a abortar, aborta y mata a su hijo, no mata a otra cosa que no sea su hijo. Ella es madre del momento en que quedó fecundada, en el momento de la fecundación, ahí empieza a ser una mamá. En este misterio también podemos meditar y contemplar el gozo de la Santísima Virgen en su corazón. Eso, mientras rezamos el rosario, ir pensando cómo habrá sido el gozo de ella, porque Dios entra en el corazón, lo exprime y saca de ella toda la sustancia. Y ese exprimir del corazón de María hace que ella se sienta llena de gozo en su corazón. Hay como irrumpe Dios con amor en el corazón de ella para que eso explote, por decir así, profundidad. Por eso que el hombre no separe lo que Dios ha unido. ¿Cómo podemos separar a Dios de la esencia de la Santísima Virgen si de la esencia de ella se saca todo para que sea hombre? Todo lo que saca Dios de la Santísima Virgen de su interior lo va a depositar en la cruz. Todo lo que nosotros vemos en la cruz está sacado de las entrañas del corazón de María, porque la divinidad no se ve, se ve todo lo humano sacado de esta criatura preparada, amada y dispuesta por Dios. 15 años tenía cuando Dios determinó hacer lo que no hizo con ningún ángel ni con ningún hombre en toda la historia y no lo hará jamás. Meterse en una criatura para producir esa explosión de amor o éxtasis de amor en el corazón de María para dar como resultado una semilla fecunda que va a terminar colgada en la cruz para morir por nosotros. Eso es lo que celebramos. ¿Cómo vamos a separar a la Virgen de Cristo? ¿Cómo podemos pretender que Jesús esté solo? No entendemos que esté solo. ¿Dónde sacaste tus dedos? ¿Dónde sacas tus manos? ¿Y esa sangre que es derramada? ¿Y esa agua que sale del costado? ¿De dónde fue tomada? Si no, del corazón de la Santísima Virgen. Esa mirada, esa forma de amar, de sufrir. ¿Dónde fue sacado? Si no, del corazón sensible, amoroso de esta mujer, preparada para que de ahí saliera una cosa tan hermosa, tan sensible, tan compasiva y misericordiosa, para que Dios pudiera tener un corazón misericordioso. Tuvo que meterse en el arca de la misericordia o en el mar de la misericordia. En realidad Dios preparó la misericordia dentro del corazón de María y de ahí la tomó. Si nosotros hablamos de Dios misericordioso, no hablamos de Él solo. Decimos, Dios toma la misericordia de María, porque la misericordia es el corazón que se inclina y eso es tomado del corazón de la Virgen, de las entrañas de ella. ¿Qué daño tan grande hace el demonio cuando pone en la cabeza a los protestantes para que ataquen esto, la fuente de donde Dios saca todo el ser para ser hombre? Es como atacar, no sé, la fuente de agua que nos da de beber. ¿Cómo vamos a atacar lo que Dios amó tanto? ¿Y por qué Él podía haber bajado de otra manera? ¿Acaso Él no creó a Adán y Eva de la nada sin mamá? ¿No los creó sin mamá? Sí los creó sin mamá. Y existieron y son históricos. Y existieron. No tienen ombligo, ¿verdad? Para que quede claro. No tienen ombligo. Ni Adán y Eva no tenían. Pues no nacen de una mamá. No tienen cordón umbilical ahí. No cortaron nada. Aparecen creados los primeros, así como una gallina y un gallo, o como una vaca y el toro, aparecen los primeros, así aparece un hombre y aparece una mujer, sin mamá y sin papá. Sin embargo, aquí Dios quiso valerse de una mamá. Podría haber tomado un hombre creado que no tenga pecado original, creado de nuevo. No, voy a sacar de la naturaleza humana, voy a ser la fuente, voy a ser la misericordia, voy a ser el arca, voy a ser el mar del amor, porque me voy a sumergir en ese mar de amor preparado por mí, dice el Señor, dice Dios. Yo preparo el mar, yo preparo el amor donde me sumerjo como hombre para constituir mi ser como hombre. Y todo el amor humano de Jesús sale del amor de María, y el amor divino le viene en cuanto a Dios. Pero todo lo que es el amor humano sale del amor de María. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Es importante esto. Por eso tanto sufrimiento de María. Por eso Cristo quiere que se repare a la Santísima Virgen. ¿Por qué quiere que se repare? Porque ella sufre solo por Jesús. Porque ella sufre solo por Dios. Ella no tiene otro interés alguno. Ella goza por Dios y sufre por Dios. Sus intereses son Dios. Todos sus intereses son Dios. Si le sacan a Dios, María no tiene sentido, no tiene razón de existir. Toda la razón de existir de María es Dios. ¿Cómo puede faltar? Entonces tomemos, y eso es lo que le duele. Una de las cosas que Jesús le revela a Lucía de Fátima es que uno de los dolores de la Virgen es que no la reconocen los hermanos separados, no la reconocen como madre, siendo ella más madre que cualquier madre. Y vamos a celebrar el Día de la Madre el próximo domingo, el otro domingo. Vamos a celebrar el Día de la Madre, pero la Virgen es la primera madre, es madre de Dios, pero es madre nuestra, y vamos a tener presente a la Virgen, porque si a veces nosotros nos olvidamos y celebramos la mamá nuestra, y todos le felicitan a la mamá nuestra, que está muy bien, pero ojo, que primero tenemos una madre que está por encima de nuestra mamá, y hasta las mismas mamás tienen que reconocerla como madre. Esperemos que en este domingo el primer homenaje sea a la Santísima Virgen, el primero, y el segundo a las mamás nuestras, y el primer homenaje con toda la familia junto, después a las mamás, pero a ella, ¿qué le vamos a regalar? ¿Qué vamos a hacer por ella? ¿Cómo la vamos a recibir como madre? ¿Cómo la felicitamos? Y también quiero hacer alusión que mañana empieza la novena a la Virgen de Fátima, que termina el 13 de mayo. A partir de este 13 de mayo van a quedar 3 años para que se cumplan los 100 años de Fátima, 100 años de la aparición de Fátima, donde dice que va a triunfar su corazón inmaculado. A partir del 13 de mayo que viene son 3 años de preparación. Esperemos y le pedimos a la Virgen que adelante el triunfo del corazón inmaculado, como ya lo hizo el Papa Benedicto cuando fue a Fátima. Le pedimos que lo adelante, que se produzca ese triunfo, una conversión muy grande en toda la humanidad, porque ya es deprimente, es catastrófico lo que estamos viviendo en el punto de vista moral. La novena va a empezar mañana, domingo, y termina el 12 de mayo. Y vamos a usar la novena, que la vamos a empezar mañana, tal vez después de misa, que en la página 339 del libro de Gemidos, para que los que lo quieran seguir, vamos a sacarla de ahí. Novena a la Virgen de Fátima, página 339, y dice, antes de la novena, dice lo siguiente: ¿qué podemos hacer en esta novena a partir de mañana? Sugerencias. Sugerencias para ofrecer algunos sacrificios durante la novena. Por ejemplo, no leer inmediatamente un mail o una carta o un mensaje que se recibe, sino esperar un rato. Qué linda penitencia. Dedicarle tiempo a un niño. Hay que dedicarle, eso es una cosa hermosa. Dedicarle tiempo a un niño, aunque parezca que se lo pierde. Estar alegres, aunque se tengan razones para no estarlo. Salir a caminar si se tiene pereza. No encerrarse en la habitación si se está triste o cabizbajo, sino salir y hacer actos contra la tristeza, provocando pensamientos optimistas y de alegría. No soñar despiertos y no pensar en sí mismos. Privarse de algún postre o dulce, rezar un rosario de rodillas, privarse del celular, la computadora o la televisión por un tiempo, hacer un ayuno a pan y agua o completo, etc. Ideas que se ponen para esta novena que vamos a comenzar mañana y lo vamos a terminar el 2. Pidamos a la Virgen entonces que podamos nosotros rezar el rosario con profunda fe y devoción. Ahí tenemos algo para meditar en el primer misterio de gozo, todo lo que significó la entrada de Dios al corazón inmaculado. Que así sea.